placer mirarte a la cara y ver cómo la rutina nos cambió. Hoy el diálogo raro es, difícil estarnos bien, moneda corriente el desamor. Y antes que esto termine mal, que se instale aquí la presión, tú y yo, saquemos en conclusión, es mejor decir adiós. Adiós, amor, adiós, con un nudo en la garganta me voy, tragándome las lágrimas voy. Porque cuando el amor lastima es mejor decir adiós. Santana Hernández, gracias. Clandestinos. Cuesta tanto reconocer